La pereza puede ser entendida de muchas formas. La pregunta que se ha formulado entiendo que la experiencia desde el punto de vista de la dejadez, de la vagancia, desde esa perspectiva. No obstante, no se me olvida, y quiero compartirlo, que hay un magnífico libro que se llama El derecho a la pereza, que es de un señor del siglo XIX llamado Paul Lafargue, que era yerno de Carlos Marx y con el que Carlos Marx tuvo unas broncas enormes. Al principio porque como no tenía recursos no quería que se casara con su hija. Maravilloso en un marxista como Carlos Marx. Y ya cuando se escapó con la hija, con Clara, se escapó, lo obligó a casarse. También magnífico en un marxista como Carlos Marx. Y con el paso del tiempo, Carlos Marx y Clara vinieron a vivir a España y Paul Lafargue y Clara vinieron a vivir a España y Paul Lafargue, aunque respetaba mucho a su suegro y bebió mucho, era socialista, entre comillas, pero él, el afán que tenía su suegro con el tema del trabajo no lo entendía. Tanto trabajo, tanta producción, eso no iba con él. Y él entonces escribió un libro que se titula El derecho a la pereza. Y está lleno de grandes verdades, porque pone en solfa todos los sistemas de creencia que nos han metido en la cabeza. Era, nadie ha nacido para trabajar. Y eso el sistema no te lo va a decir nunca, pero aquí nadie ha nacido, nadie ha venido, ninguno ha encarnado en este mundo para vendernos como fuerza de trabajo y para pasar no sé cuántas horas al día haciendo una cosa que no tiene que ver con nuestros dones y talentos. Cosa distinta es que la hagamos, pero no hemos nacido para eso. Esa es la diferencia entre el esclavo integral y el no esclavo integral. El esclavo integral es el esclavo que no se da cuenta que es esclavo. Ya deja de ser esclavo integral cuando te das cuenta. Kunta Quinte dejó de ser esclavo cuando se dio cuenta que era esclavo, aunque seguía siendo esclavo, pero se dio cuenta que no era natural y que ese no era un estado natural de la persona. Eso ya te da tu gama de libertad. Entonces, por tanto, con la pereza hay que hablar mucho. Pero desde el punto de vista de la, tal como yo he entendido que se ha hecho la pregunta, negligencia, desidia, dejadez, desgana, el metal, para que vaya adquiriendo todo su colorido, necesita perseverancia. Perseverancia. Necesita constancia. Y la pereza, en el entendimiento de lo que se ha hecho la pregunta, es todo lo contrario. La palabra disciplina no me gusta porque está llena de connotaciones, ¿eh? Pero bueno, también vendría al caso, ¿eh? Hace falta, ¿eh? Para tú tener bajo tu mando el cuerpo físico, hace falta una perseverancia, hace falta una disciplina. Hace falta decirle, no, esto se hace porque yo lo digo, y hoy va a estar un día sin comer porque lo digo yo, para que te acostumbres que el que manda soy yo. Claro, la pereza, la negligencia, la desidia, el prestar atención a tu mundo emocional, eso exige una atención, eso exige una alerta. Y desde la negligencia, la desidia, el abandono, la desgana, lo que hace que se te van pasando los días sin prestar atención absolutamente a nada. Entonces, ese tipo de comportamiento dificultan que la evolución conciencial, en el ejemplo del metal, el calor vaya impregnando el metal. Con esto concluyo. La palabra fe, lo hemos compartido también en Recuerda Televisión, la palabra fe viene del latín. Pero el latín a su vez lo tomó de un término griego que fue traducido cuando se hizo la primera traducción de la Biblia del griego al latín, que fue en el 300 y pico, que lo hizo un señor llamado Jerónimo, y hoy están los altares con el nombre de San Jerónimo. Entonces San Jerónimo llevó a cabo esta traducción y se encontró, como pasa siempre en las traducciones, con que hay términos que para traerlo a tu idioma no tienen una traducción directa. Y de hecho, a ese término griego del que él tomó la palabra que hoy en castellano llamamos fe, es un término que es pistis pisteo. Pistis como sustantivo transitivo y pisteo como verbo. Y el significado de pistis es un significado complejo. No significa una cosa en nuestro idioma o en latín, sino que significa tres cosas. Significa confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. No tiene nada que ver con creer. Para nada, no tiene nada que ver con las creencias. Hoy sí lo utilizamos fe como eso. Pero cuando Jesús de Nazaret hablaba de que la fe mueve montañas, no estaba haciendo referencia a las creencias. Estaba haciendo referencia a unas facultades humanas, que son las de la confianza, el compromiso y la perseverancia. ¿La confianza en qué? Pues en ti mismo y en la vida. Confía en ti mismo y en la vida. Primero en ti mismo. Todos tenemos todo. Todos tenemos todas las potencialidades. Confía en ti mismo. Confía en ti misma. Y confía en la vida. Todo tiene su porqué. La vida siempre te está abrazando. Todos son mensajes. No hay problema. Todos son experiencias, oportunidades. No se cae un pelo de tu cabello si no es por la voluntad del Padre. Es decir, todo tiene su sentido profundo. Eso es la confianza. Cuando esa confianza, ¡boom!, se mete en tu vida es otra. Si esa confianza tiene que ir unida al compromiso. ¿El compromiso con qué? Contigo. Y el compromiso contigo conlleva inevitablemente el compromiso con la humanidad. ¿El compromiso contigo qué significa? El compromiso con que vas a desarrollar toda tu divinidad, todo tu potencial. Me comprometo conmigo mismo, desde lo que realmente soy, a que todo lo que yo soy va a estar al servicio de mi divinidad. Va a estar al servicio de lo que realmente soy. Y además sé que eso es lo mejor que puedo hacer por los demás seres humanos. Que muchas veces pensamos que la ayuda, no sé qué, no, no. Lo que un ser humano puede hacer mejor por sí mismo, en primer lugar, pero además por los demás seres humanos es su desarrollo personal, su desarrollo conciencial. Cuando un ser humano explota en su divinidad, imaginaros lo que eso supone para la humanidad en su conjunto. Es lo más que podemos hacer. Y por fin, que es algo por lo que lo he sacado, a propósito de la pereza, por lo que lo he sacado, junto con la confianza y el compromiso, la perseverancia. Claro que sí, la perseverancia. Es que la perseverancia es clave. Noches oscuras. Imaginaros, la vida está llena de noches oscuras. Y la persona vive una noche oscura. Y como vive una noche oscura, se hace preguntas. Se plantea cosas que antes no se planteaba. Y en lugar de ir a donde antes iba, empieza a ir a otros sitios. Y en lugar de ver las películas que antes veía, empieza a ver otro tipo de películas. En lugar de ver los vídeos que antes veía, empieza a ver otro tipo de vídeos. Y en lugar de leer los libros que antes leía, empieza a leer otro tipo Y en lugar de estar con las personas que antes estaba, empieza a estar con otras personas. Porque se está planteando cosas, porque la noche oscura le ha dado un porrazo, le ha dado un choque consciencial, le ha dado un choque que le está llevando a plantearse otras cosas. Pero claro, hace falta perseverancia. El choque consciencial al principio te queda desconcertado, pero la mayoría de los choques concienciales poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, las aguas van volviendo a su cauce, ¿verdad? Bueno, pues esa persona que en un momento determinado había girado su cabeza hacia la conciencia, la espiritualidad, en la medida en que su mundo emocional vuelva a su cauce, otra vez vuelve al ritmo de vida que estaba antes. Y bueno, no pasa nada, vendrá otra noche oscura. Y eso pasa muchas veces. En el ámbito de inconsciencia, en el ámbito espiritual, cuando ya vas conociendo gente, vas teniendo ya un recorrido de años, esto pasa con mucha frecuencia. Oye, y es perfecto, faltaría más, ¿no? Personas que se acercan porque lo están pasando mal, que se empiezan a hacer preguntas, que empiezan a plantearse cuestiones, pero que en la medida en que su mundo emocional, eso que le había originado tantas distorsiones, no es que se haya solucionado, sino simplemente que se va olvidando, esa atención que le daba a determinado asunto va dejando de darla. Y poco a poco su vida vuelve otra vez a la misma dinámica que tenía antes de la noche oscura. Perfecto. Pero claro, aquí no hay perseverancia. Y la perseverancia es necesaria. Es uno de los grandes componentes de la fe junto con el compromiso y la confianza. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.